Fue dada a conocer en todo el mundo hace casi 3 décadas gracias a una película de gran éxito protagonizada por Indiana Jones. La ciudad de Petra, en Jordania, es una de las joyas de nuestro pasado, un verdadero paisaje celestial de arquitectura rosácea, monumentos excavados en la roca de las montañas que todavía hoy guardan infinidad de secretos. A esta ciudad, escondida con celo por sus habitantes hasta hace ahora 2 siglos, vamos a dedicar los primeros minutos de nuestro programa. Empezamos a cabalgar con Indiana Jones por la enorme grieta del Sikh hasta la ciudad de Petra. Esto es Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. Comenzamos viajando a la Petra de los Nabateos, todo un viaje a la Jordania más desconocida que ya nos espera. La semana pasada parece que nos quedamos un poco cortos o desilusionados con las orgías que se le atribuían a Calígula. Hoy descubriremos cómo era el sexo en la época de los emperadores de Roma. Y acabaremos viajando a la Edad Media para conocer a Carlomagno, uno de los reyes francos más importantes de la historia. Fermín Agustí y Alba Morales, como todas las semanas, nos traerán sus secciones habituales. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! La antigua capital del reino nabateo es hoy un enclave mágico en el que se funden historia, arqueología y misterio. La ciudad de Petra, llamada así por estar literalmente excavada en la piedra de las montañas que la forman, cuenta con innumerables monumentos y recovecos que nos acercan a una de las etapas menos exploradas de la historia. Enclaves en lugares inaccesibles, enormes fachadas decoradas con motivos griegos u hornacinas huérfanas de figuras y relieves, son algunos de los tesoros que podemos ver en la antigua capital nabatea. Todo bañado por la luz rosácea que emana de las piedras que cubren por doquier los secretos de este pueblo que hoy intentaremos descubrir aquí, en Ser Historia. En la cadena Ser, con Nacho Ares. Estamos en un año plagado de aniversarios, ¿no? Este año es el aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, del hundimiento del Titanic y también de un descubrimiento muy especial, o mejor dicho, redescubrimiento, ¿no? Porque en realidad la ciudad de Petra siempre había estado allí hasta que Ludwig Burckhardt, en el año 1812, con una historia realmente trepidante, casi una aventura arqueológica, consigue casi inmiscuirse en el mundo de los comerciantes de los antiguos nabateos y acceder a la ciudad rosa de Petra, en Jordania. Javier Alonso, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Javier Alonso es biblista, es orientalista, es medio hebreo, medio arqueólogo, de todo aquello relacionado con Oriente Próximo y un perfecto conocedor de todo aquello que sucede y ha sucedido en Petra. Y él me propuso el tema de hablar de precisamente a raíz del aniversario del redescubrimiento de esta ciudad en Jordania. Javier, estamos a principios del siglo XIX y Oriente era todavía un mundo por descubrir. Sí, bueno, era un mundo por descubrir para los occidentales. Claro, te iba a decir. Claro. Los que vivían allí lo conocían muy bien, pero sí, desde nuestro punto de vista. En realidad es que vemos la historia desde el punto de vista de los occidentales. Y le ponemos una fecha a un descubrimiento de un sitio que los lugareños dirían, pero si ya sabíamos que estaba aquí. Pero efectivamente, desde el punto de vista occidental, era un mundo por descubrir. Eso mismo le pasó a Hiram Bingham, el que descubrió Machu Picchu, que decían, pero si esto estaba aquí de toda la vida. Claro, yo ya lo sabía. Los americanos han llegado hoy con todos los parapetos para dar a entender algo como si fuera el descubrimiento de la historia, ¿no? ¿Por qué era Petra tan importante? Era el punto de paso de rutas caravaneras desde la antigüedad. Efectivamente, ¿no? Era un nudo. Era un nudo donde se unían varias rutas comerciales. Las que venían directamente desde el sur de la península arábiga, lo que luego los romanos llamarían Arabia Félix, y luego las rutas comerciales también que desde diferentes puertos del Mar Rojo acababan desembarcando en lo que hoy es Aqaba, justo en el sur de Jordania, Y todas esas vías se acababan uniendo en Petra. Y desde Petra ya daba salida hacia el norte, vía Damasco, Palmira, o hacia el Mediterráneo a través del puerto de Gaza, lo que hoy es la Franja de Gaza. Sí que es cierto, como bien dices, que está en el punto de confluencia de diferentes rutas caravaneras, en donde unía pues prácticamente Oriente con Occidente, ¿no? ¿Quiénes construyeron la ciudad de Petra? ¿Quiénes eran los nabateos? Los nabateos, bueno, eso ya sabes que cuando hablamos de historia antigua siempre la tenemos que poner un probablemente a todo delante. Probablemente los nabateos eran un pueblo originario de la península de Arabia, del norte de la península de Arabia. Probablemente. Luego hay teorías de todos los tipos, desde que eran originarios justamente de ese lugar hasta que procedían de más al norte, de la zona de la actual Siria. Pero bueno, vamos a quedarnos con la teoría más aceptada, que es que vienen desde el norte de la península de Arabia. Simplemente lo que hacen es subir un poco más y ocupan esa zona. En origen, los nabateos son un pueblo que se dedica al pastoreo, son beduinos, o parecidos a los beduinos. Y precisamente no practican agricultura, viven en tiendas, pero descubren que por colocarse en el sitio clave y empezar a cobrar aranceles a todo el mundo, pues es mucho más rentable que cuidar cabras. En realidad se resume en eso lo que es un nabateo. ¿Y cuándo comienzan desde el punto de vista histórico? Sabemos de ellos con seguridad en el 312 a.C. En el siglo IV antes de nuestra era. Es la primera vez que sabemos de ellos, porque en ese momento hay dos grandes imperios después de la muerte de Alejandro. Está el imperio Seleucida, y lo que hoy sería norte de Jordania, Siria, Irak, y está el imperio Ptolemaico, en lo que hoy es Egipto. Los dos imperios están luchando por hacerse con el control de esta zona central de lo que hoy es Israel, Líbano y sur de Jordania. Y en el caso de Petra, pues parece ser que lo único que quieren en realidad los seleucidas en este caso es hacerse con el control directo, es eliminar intermediarios. ¿Para qué vamos a permitir que los nabateos nos cobren un arancel si podemos invadir nosotros la ciudad? En realidad esa es la condena de esta ciudad. Uh-huh. Todos los que la atacaron durante siglos no fue por motivos políticos, fue por motivos puramente económicos. Lo que querían era la riqueza de la ciudad. Uh-huh. Hoy gran parte de la gente que nos escucha seguro que la conoce a través de películas como las de Indiana Jones. ¿Y cuál era? ¿En la última cruzada? En la última cruzada. La última cruzada, efectivamente, al final de la película, cuando Indiana Jones cruza a caballo todo el Sikh, que de alguna forma todos hemos hecho el ridículo intentando emular al arqueólogo. Sí, lo que pasa es que Indiana Jones tiene un caballo, luego allí te alquilan unos burros de mala muerte, pero, es verdad, pero bueno. Que te llegan las piernas al suelo y es una estampa patética, ¿no? Pero lo cierto es que esa grieta producida hace decenas de miles de años por un terremoto va a dar lugar a una especie de wadi, de valle, en donde los nabateos excavaron en la pared de la roca monumentos que hoy han, bueno, y quizás deberían estar entre una de las maravillas de la antigüedad, ¿no? Bueno, claro, el problema es que cuando se hizo la lista de las maravillas de la antigüedad no lo conocían, pero creo que en la nueva lista de las maravillas del mundo, de las nuevas siete maravillas, sí está Petra. Desde luego merece la pena. El sitio. Ir allí es como viajar a otro planeta y sí, merece muchísimo la pena. Mira, tú acabas de dar una explicación muy, muy veraz. Es como ir a otro planeta, desde luego, porque entras ahí, parece que estás, todo es de color rosáceo, rojo, parece que estás en Marte más que en Jordania, sí. Y de repente te encuentras al final del Sikh, de esa grieta, la fachada del tesoro, es el monumento que aparece en la película de Indiana Jones, el más conocido de todos. ¿Qué era el tesoro? El tesoro es una tumba. En realidad, la mayoría de los monumentos que se ven en Petra son tumbas excavadas en la roca. Indudablemente, con ese tamaño de monumento, es evidente que los nabateos daban mucha importancia al culto de los muertos. Tenemos muy pocos documentos, muy pocas lápidas, muy pocas estelas, y entonces es muy difícil atribuir una tumba a un rey o a un personaje poderoso, que indudablemente lo era. Por el tamaño, debemos suponer que es uno de los reyes de Petra. Además tiene algunos elementos arquitectónicos, dinteles, nichos, etcétera, que nos acerca un poco al arte helenístico, ¿no? De la época. ¿Se ha podido datar más o menos con con fiabilidad este tipo de endogramas? Vamos a ver, hay dos teorías principales. Me imagino que muchos de los que nos están escuchando han visto fotos de estos monumentos, pero bueno, siempre tienen la oportunidad de entrar en internet y mirar fotos. En la página web hemos colgado una galería de fotografías de Petra. Bueno, pues verán que hay dos tipos principales de tumbas. Hay unos que están decorados en la parte superior con una especie de almenas, como unas escaleritas, en diferentes estilos. Dobles filas o medias almenas enfrentadas. Ese tipo de decoración parece que es de inspiración asiria, y esa misma decoración, por ejemplo, la vemos en la Padana de Persépolis. Luego, probablemente, los nabateos copian unos motivos orientales, orientalizantes, que conocen pues por el contacto con estos pueblos. Y luego hay otro tipo de tumbas que presentan unos modelos mucho más clásicos, de helenísticos, efectivamente, como es el tesoro. Hay una teoría que dice que los de motivos orientalizantes son más antiguos, uh-huh, y los helenísticos son más modernos. Pero resulta que Petra no es única. Hay otro yacimiento parecido a Petra en Arabia Saudí, que se llama Medin Saleh, y allí se ha podido datar que hay monumentos de ambos estilos de una misma época. La segunda teoría, y parece más aceptada últimamente, es que depende de la clase social. Uh-huh. El que se podía permitir menos, indudablemente eran gente poderosa. Si se puede excavar una tumba de ese tipo en la roca, tienen dinero. Pero los menos pudientes tenían las del tipo orientalizante. Y ya probablemente miembros de la casa real o personas muy cercanas a ella tenían los modelos más parecidos a monumentos helenísticos. El problema, tú lo decías antes, para datar este tipo de monumentos, que en muchas ocasiones la tipología, las formas, nos pueden ayudar a ello, es que no hay prácticamente textos. Hay muy pocos, y en Petra muy, muy, muy escasos. Creo. ¿Los nabateos tenían escritura? Los nabateos tienen una escritura y tenían una lengua propia. La lengua es, bueno, está emparentada con las lenguas semíticas más habituales que conocemos, como el fenicio, el hebreo. Y la escritura se parece bastante al paleohebreo o el arameo antiguo. En realidad, bueno, los filólogos semíticos, los pocos que en este país nos dedicamos a esto, podemos leer un texto nabateo. Es como si un español leyese un texto portugués o gallego. Sabes más o menos de qué va, ¿no? De lo qué que va. Quiere decir. Luego, indudablemente, tiene sus peculiaridades, pero uh-huh, incluso sin estudiarlo, más o menos podríamos entenderlo. Uh-huh. Y en un par de pinceladas, que tenemos poco tiempo antes de dar paso al reportaje, ¿cuáles son las líneas básicas de esa religión? Imagino que quizás condicionados un poco por esas influencias que hemos comentado ahora, ¿no? De asirios, de época helenística, etcétera. Ellos tenían un corpus de creencias propio, creados por ellos de una manera ex novo, o simplemente cogían de aquí y de allá para. Pues hay de las dos. De las que son originarias suyas, su práctica habitual es representar lo que llaman betilos. Betilo viene de la palabra, de un término que también conocemos en la Biblia, Betel, que significa casa del Dios. Son como cipos o obeliscos, sí, sí, en los que se supone que está la divinidad. No es la divinidad, es la casa de la divinidad. Aquí en el sur de la península ibérica, en Huelva, sí, en algunos museos, efectivamente han llegado, sobre todo por parte de contactos con Oriente, a través de fenicios, que son, parecen como micrófonos, parecen botellitas estrechitas, pequeñas, de unos 20-30 centímetros de piedra, con algunos de ellos llevan un par de ojitos. Efectivamente, es que hay algunos que incluso los estilizan y hacen una especie de escultura muy, muy cuadrada, o sea, que al final el betilo es la nariz del dios, y hacen unos ojitos y tal. Pero bueno, estos betilos normalmente están representando divinidades que son originarias de la península arábiga. Y en realidad, a veces te recuerda al ambiente que debía haber en la península arábiga antes de la llegada del Islam. Al reino de Saba y todo este tipo. Claro, de no, incluso los cultos más antiguos preislámicos, la piedra de la Kaaba en la Meca, por ejemplo, uh-huh, una piedra en un lugar sagrado y alrededor del cual van dando vuelta los fieles, recuerda a lo que era una procesión en Petra alrededor de los betilos de los dioses. Por otra parte, lo que hay también son dioses extraños. El más común en Petra, y por ejemplo está representado en el Monumento del Tesoro, es la diosa Isis egipcia. Uh-huh. Es decir, no tienen problema tampoco en admitir nuevos dioses a su panteón. Y Egipto en realidad está ahí al lado, y el contacto es permanente con los comerciantes egipcios. Uh-huh. Pues con este escenario nos tenemos que imaginar la expresión que se le debió de quedar a Ludwig Burckhardt, un suizo, que en el año 1812, acompañando a una caravana haciéndose pasar por un personaje local, había aprendido árabe perfectamente, pues descubre lo que para muchos era una leyenda urbana, la existencia de una ciudad rosácea en medio del desierto, que todo el mundo había oído hablar de ella, pero que nadie había conseguido ver nunca. Burckhardt fue el primero. Vamos a escucharlo. Johann Ludwig Burckhardt, nacido en Lausanne, Suiza, en 1784. Fue uno de los exploradores y autores más prolíficos de principios del siglo XIX. A él le debemos el redescubrimiento de la ciudad de Petra al mundo occidental. Para evitar el celo de los mercaderes jordanos, se convirtió al Islam, aprendió árabe y se cambió de nombre, pasándose a llamar Ibrahim ibn Abdullah. No tenemos tiempo. Se tarda 2 meses en ir y volver por el Nilo, y mientras hablamos, los tesoros del antiguo Egipto están siendo saqueados en Tebas. Más al sur, los templos de Nubia son extraordinarios y siguen intactos por ahora. Pero los traficantes no tardarán en llegar allí también. Estas obras tienen un valor incalculable y como seres civilizados debemos protegerlas. Bueno, el cónsul británico y yo deseamos regalar el busto al Museo Británico para iniciar una gran colección nacional. En este pasaje que acabamos de escuchar de la serie de televisión de la BBC, Egipto, Burckhardt muestra otro de sus grandes descubrimientos para la historia de la arqueología. En 1813, el suizo dio con las ruinas de los templos en Luxor y especialmente en Abu Simbel, construidos por Ramsés II. El encargado de destapar de la arena los santuarios fue el italiano Giovanni Battista Belzoni. 5 semanas después de dejar Luxor, Belzoni y su singular banda de aventureros se aproximaban a Abu Simbel. Al fin se les presentaba la oportunidad de descubrir si bajo la arena había un templo lleno de tesoros. Era una masa de arena acumulada por los vientos de muchos siglos, y sacarla de allí habría sido una empresa que toda la población del país colindante no habría podido realizar en un año. Burckhardt falleció en 1817 en El Cairo a causa de una disentería, cuando estaba a punto de comenzar una nueva exploración a Níger, en pleno corazón de África. Carter, ¿ve usted algo? Sí, cosas maravillosas. El faraón Tutankamón ya tiene el lugar que se merece en la historia. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Seguimos hablando de Petra con Javier Alonso, biblista, experto en mundos orientales y orientalizantes, me atrevería a decir también. Javier, tenemos, como decía al principio, antes de dando paso al reportaje, que imaginarnos el rostro no solamente de Burckhardt, sino de otros exploradores, aventureros de la época, que en muchas ocasiones cabalgaban en medio de las caravanas, con la simple inquietud de saber a dónde iban, por dónde pasaban y tal, cruzar esas ruinas inmensas, ese paisaje pétreo alucinante y darse de bruces con que todo aquello que en un principio parecía ser una leyenda, pues era realidad. Sí, bueno, habían oído, bueno, los lugareños hablaban de eso, pero sí hay fuentes antiguas que hablan. Estrabón, por ejemplo, habla de la ciudad. Es decir, existía la documentación para suponer que esa ciudad existía. El problema es que en 1812 todavía no teníamos esta ansia de buscar ciudades perdidas que tenemos ahora, pero en realidad muy pronto caen en la cuenta que esta debe ser la ciudad de la que habla Estrabón. Uh-huh. Porque las descripciones que se hacen casan perfectamente, aunque los detalles no, pero indudablemente el hablar de una ciudad encajonada en un wadi y el tipo de monumentos que están viendo le hacen enseguida darse cuenta de que se trata de Petra. Pero sí que es cierto que los árabes, los jordanos que vivían allí guardaban con mucho celo la ubicación de la ciudad. Sí. Y claro, precisamente Burckhardt era suizo, era extranjero, él hablaba perfectamente árabe, había cambiado su nombre, utilizaba un nombre árabe, pero seguía existiendo ese celo, ¿no? Les costó convencer para que le llevaran hasta allí. Bueno, en realidad él mintió. Él, efectivamente, Burkhardt era suizo. Había aprendido árabe, pero lo que nos pasa a todos cuando aprendemos idiomas es que tenemos acento. Y, bueno, incluso se circuncidó para pasar absolutamente por un personaje local. Se adoptó la personalidad del jeque, que se llamaba Ibrahim Ibn Abdallah o algo así. Y cuando le preguntaban por ese acento extraño, decía que era indio. Y entonces, para hacerles una demostración de que era indio, les hablaba en un dialecto alemán de Suiza. Que los que sepan alemán que nos estén oyendo y hayan oído hablar un suizo, no se entiende absolutamente nada. Y claro, pues los árabes decían, pues esto debe ser lo que hablan en la India, y se quedaban tan contentos. Total, que él tenía noticias de que allí había algo. Y entonces, también tiene noticias de que allí está la tumba de Aarón. Muy cerca de Petra está el monte, el Gebel Aarón, el monte de Aarón. Y entonces dice a los de la caravana que le acompañan que ha hecho la promesa de ofrecer una cabra en la tumba de Aarón. Con esta excusa consigue que un guía le acompañe y le lleve hasta la tumba de Aarón, y es entonces cuando pasan por Petra. Y lo curioso es que, claro, si nos imaginamos la sorpresa de entrar por el Sig y ver estos monumentos y no poder ni siquiera poner cara de sorpresa ni mostrar demasiado interés, porque entonces pensarían que es que estaba buscando tesoros. Luego hay tesoros, luego vamos a ver que este cante todo lo que sepa hasta que encontremos los tesoros. Así que pasea por todo Petra sin mover una sola pestaña y se va hasta el monte de Aarón. En realidad no llega, confiesa que no llega porque dice que está muy lejos, y sacrifica a la cabra en un lugar donde se ve. Es suficientemente cerca como para verlo, mata a la cabra y se vuelve. Pero sin despertar sospechas de que realmente el motivo de su viaje era ver Petra. La verdad es que es... Uno intenta hacer un gesto con la imaginación, ¿no? E intentar viajar al año 1812, cuando Burkhardt pudo acceder a este lugar fascinante. Un lugar, además, que imagino que en aquella época pues estaría ya igual de abandonado que hoy. ¿Cuándo dejaron el sitio de los nabateos? ¿O estaba poblado por...? Vamos a ver, hay varios momentos en los que pierde importancia. Durante la dominación romana, una vez ya que los romanos se hacen con el control del lugar en el 106 después de Cristo, me parece que es ese momento, poco después trasladan la capital de la provincia a Bosra, que es una ciudad más al norte, en una planicie mucho más abierta, con agricultura al lado. Eso es un primer golpe para Nabatea. En realidad, cuando empiezan a llegar los primeros cristianos al siglo IV, V, es una ciudad medio abandonada ya. Hay una tumba, la tumba de la urna, la utilizan como catedral, pero bueno, es una ciudad prácticamente abandonada. Ha habido un terremoto además en el siglo IV, uh-huh. Y el último golpe de gracia viene cuando ya durante la dominación musulmana el califato de Damasco se traslada a Bagdad, y entonces desde Damasco hasta Meca, Petra estaba en el camino de las peregrinaciones anuales. Pero una vez que la capital se traslada a Bagdad, pues Damasco también pierde parte de su importancia y Petra queda fuera de todas las líneas comerciales importantes del momento. Uh-huh. Y además hubo una serie de problemas naturales también, como terremotos, sí, etcétera, que poco a poco pues hicieron que la gente abandonara el espacio, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, se va abandonando poco a poco. O sea, no hay una destrucción en un día concreto por una guerra o algo así. Pero hay varios golpes, el traslado de la capital romana, el terremoto del siglo IV y luego el cambio de capitalidad de Damasco a Bagdad. Y al final, pues en el siglo VII, VIII, pues es ya un lugar donde los pastores vuelven a cuidar a sus cabras. De alguna forma, la etiqueta de ciudad de Petra es un poco erróneo, en el sentido de que, como comentábamos antes, estos grandes monumentos son tumbas, ¿no? También hay parte de un teatro romano, etcétera, ¿no? En el mismo complejo. ¿La propia ciudad estaba allí? Hay ciudad, sí. O sea, se conservan restos del habitáculo, o sea, de viviendas, de casas, aparte, sí, del teatro y este pequeño foro romano que hay allí también. Sí, las noticias que tenemos de los nabateos es que, ya lo hemos comentado, en principio vivían en tiendas y... No es hasta el momento en el que realmente se empiezan a enriquecer cuando comienzan a construirse casas. Los restos más antiguos que observan allí son de campamentos de tiendas y de viviendas excavadas en la roca. No todo lo que está excavado en la roca son tumbas. Hay algunas que son viviendas rupestres. Pero luego sí, efectivamente, ya cercano al cambio de siglo, se empiezan a edificar casas de verdad, algunas con al estilo helenístico o romano, para los ricos por lo menos. Y templos. También, en realidad, sí hay una ciudad. Y un teatro romano, efectivamente, que está excavado. O sea, sí hay una ciudad, pero es como consecuencia de todo el flujo de dinero que llega allí, que les hace cambiar los hábitos. Son nuevos ricos. Uh-huh. Burckhardt llega en el año 1812. ¿Y cómo se da a conocer? Porque, claro, él, en teoría, no tendría que confesar la ubicación de ese sitio. No, durante el viaje no dice absolutamente nada. En realidad el descubrimiento llega a Occidente, por una parte porque él escribe unos diarios, y por otra porque, aunque en realidad la tapadera es que está trabajando para una asociación cultural científica, en realidad es un espía del Foreign Office británico. No es el primero ni sería el último. O sea, le pasa a muchos arqueólogos que han excavado durante el siglo XX por allí, empezando por Lawrence. Pues todos hacían una doble tarea de ya que estamos aquí, informamos al gobierno de su majestad. Y las noticias llegan a Europa. Y es un momento en el que, hombre, no hay los medios que hay ahora de internet y todo esto, pero los curiosos se acaban enterando de estas cosas. Durante los 20-30 años siguientes hay grupos de viajeros que, tras las noticias de Burckhardt, van por allí. Hay franceses, hay ingleses. Y entre ellos está, por ejemplo, David Roberts, el acuarelista que tiene... Escocés, creo que era. Es escocés, sí. Tiene un montón de dibujos sobre Egipto, de Tierra Santa, de Siria, Líbano, y tiene 12 acuarelas de Petra. Uh-huh. No es el primero, hay una pareja francesa antes que también hace varios dibujos, pero son bastante más imaginativos, por llamarlo de alguna manera. Roberts es el primero, que utiliza además una máquina que le... Es un ingenio muy antiguo, que le transmitía la parte de la silueta de las imágenes al papel, con lo cual las proporciones son clavadas. Uh-huh. No pinta simplemente a ojo. Qué curioso. Y antes comentábamos que Burckhardt pues mantuvo un poco ese secreto, ¿no? Sobre todo durante la visita, para no ser delatado. Pero imagino que en esos diarios, que tú conoces muy bien, él sí que manifestaría una serie de emociones por el sitio que había descubierto, ¿no? Claro, él lo comenta exactamente que le daba pena no poder mostrar ningún tipo de interés ni acercarse a examinar los monumentos para que no sospechasen que estaba buscando oro. Lo dice, pero él transmite su emoción, indudablemente. ¿Él estuvo una vez solo? ¿No regresó? No regresó. En realidad está en un viaje que acaba en el Cairo, y desde el Cairo luego hará una serie de viajes también por Egipto, más allá de la primera catarata, son bastante más allá, por Nubia, y al año siguiente, en 1813, descubre Abu Simbel, sí. Que ya hay que tener suerte, o sea, para que una sola persona en cuestión de un año prácticamente descubra Petra y Abu Simbel. Cuando hemos estado picando y no hemos sacado nada más que tierra y piedras, pues bueno. Lo comentábamos ahora en el reportaje que hemos escuchado, es cierto que son los típicos sitios que siempre han estado allí, pero que desde luego hay que estar, pues sí, hay que saber redescubrirlos por lo menos, ¿no? Estar en el momento exacto en el lugar. Aquí en el caso de Abu Simbel, por ejemplo, pues él legó su descubrimiento a Belzoni, el italiano, que fue el quien ya vació la fachada de arena, pudo entrar en el templo, etcétera, ¿no? Pero qué pena que él no pudiera volver a Petra, ni tocar esas paredes... No, ni entrar en Abu Simbel. Entrar, efectivamente. No puede entrar porque la entrada también está cubierta de arena, pero indudablemente que le quiten lo bailado. La emoción que tiene que ser ver Petra por primera vez y descubrir Abu Simbel, además por casualidad. Uh-huh. Sobre todo el templo grande de Ramsés, porque al final se va cayendo por la duna, se va inclinando hasta que al final se encuentra el segundo templo sin quererlo, ya cuando se iba. Tiene suerte, indudablemente Burckhardt es un tipo con suerte, nació tocado por algún dios. Y ya para ir acabando, la ciudad de Petra que conoce Burckhardt estaba completamente abandonada, no, ni siquiera esos monumentos, estas tumbas eran reutilizadas por beduinos locales. Sí, se seguía utilizando porque también había muchas cisternas. Es un sitio en el medio del desierto donde hay mucha agua, por los sistemas de canalización y las cisternas que se habían construido. Y por la protección que seguía ofreciendo la ciudad. Es que en realidad es un cuello de botella muy fácilmente defendible. Entonces sí había beduinos, pero lo que son las ruinas de la ciudad no quedaba absolutamente nada. Eso se ha tenido que excavar todo. Solamente se veía un poco del teatro y se veían sí las fachadas de las tumbas. Algunas, pues, utilizadas por beduinos como viviendas permanentes o estacionales y poco más. Estaba absolutamente olvidado. La ciudad de Petra, una de esas nuevas maravillas del mundo antiguo que en los últimos minutos hemos intentado redescubrir, como hizo Burjard. Ahora prácticamente celebramos el segundo centenario con nuestro invitado Javier Alonso, que nos ha proporcionado también un artículo con parte de los diarios de Burjard que tenemos colgados en la página web www.cadenaser.com/ser-normalhistoria, y en donde también vais a acceder a una galería de fotografías para conocer los lugares de los que hemos estado hablando en estos minutos. Javier, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Ser Historia. A ti, un placer. Ser Historia con Nacho Ares. La semana pasada aquí en Ser Historia hablamos de Calígula y de alguna forma muchos de los testimonios que decía Suetonio, según nos contaba el profesor Roldán, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, pues quizá estaban tergiversados. Y esa idea tan promiscua que teníamos del bono de Calígula se nos viene un poco abajo, ¿no? Y como el tema se nos quedó corto en ese sentido, quizá porque somos más morbosos de lo que en ocasiones pensamos, esta semana queríamos abordar un poco más en concreto el tema del sexo en la antigua Roma. Y lo queremos hacer a raíz de la publicación de un libro que se llama Los emperadores romanos y el sexo, editado por la editorial Silex, cuyo autor, Juan Luis Posadas, ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan Luis, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Juan Luis, ¿la sociedad romana era tan promiscua como hemos llegado a entender en ocasiones? La sociedad romana, como nuestra propia sociedad, era fundamentalmente bisexual. La promiscuidad dependía, bueno, pues de la capacidad económica de cada uno, de sus prendas físicas y también económicas, como es lógico y también habitual hoy día. Realmente la sociedad romana no era tan diferente a la actual, en este sentido al menos. Y entonces, ¿de dónde viene esa tradición de ver las imágenes de esas orgías, esas comidas pantagruélicas en los banquetes de Roma, en aquellas villas fantásticas, en donde al final, el final feliz, como dice el chiste, me atrevería a decir, pues ahí pasaba absolutamente de todo? Bueno, la sociedad romana realmente era bastante más frugal de lo que pensamos. La dieta era mediterránea. Lo que ocurre es que en los banquetes solía haber muchos platos de los cuales se comía realmente una pequeña cantidad. En cuanto al sexo y en lo referente a los emperadores, la conclusión de mi libro y de mi trabajo y de, bueno, pues muchos años de investigación, es que con la llegada del imperio realmente la crítica a los emperadores por parte de los literatos, los poetas, los satíricos, etcétera, no podía ser política, y entonces esas críticas se centraron en aspectos de su vida personal, de su vida familiar. Algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, ahora en Estados Unidos con las elecciones, donde se intenta atacar a los contrincantes del partido de enfrente, pues sacando los trapos sucios de su familia. Pues realmente sí. En Estados Unidos lo que ocurre es que casi todos los políticos, tanto demócratas como republicanos, son multimillonarios. Entonces es difícil hacer una crítica a su vida financiera personal, y generalmente las críticas se centran en aspectos personales. Pero en Roma además había un aspecto a añadir, que también lo he estudiado en mi libro, que es el problema de la sucesión. Antes de esta entrevista he estado pensando un poco pues acerca de qué puede interesar a los oyentes, y realmente es que Augusto hizo una instauración de un régimen, pero lo hizo de manera imperfecta porque dejó inacabado el problema de cómo sucederse los emperadores unos a otros. Hay que tener en cuenta que en el Alto Imperio, una época que habitualmente se piensa que fue de una gran estabilidad en el gobierno imperial, solo 3 de los 26 emperadores sucedieron a sus padres en el ejercicio del gobierno. En aquella época, esa proyección que algunos autores querían hacer de esa degeneración o de esos comentarios que hacían sobre el sexo de los emperadores para cargar contra una figura u otra, caía en una sociedad que quizá tendría el mismo pudor que nosotros. Antes comentabas al principio que las sociedades, nuestra sociedad actual y aquella de Roma hace 2000 años, bueno, a grandes rasgos eran parecidos. Esas dos sociedades se ruborizarían por los mismos aspectos, sentirían el mismo pudor por los mismos temas. Bueno, yo creo que había quizá un poco menos de doble moral, en el sentido de que, por ejemplo, lo que nosotros consideramos pornográfico, pues en la sociedad romana no lo era tanto. Uno de los dioses, digamos, más populares se representaba con un falo de proporciones descomunales. Y era un dios que realmente protegía, por ejemplo, las cercas, protegía los caminos, también era un dios de la fertilidad. Entonces estas representaciones itifálicas, que se llaman, es decir, con un falo desproporcionado y que nosotros consideramos pues de mal gusto, pornográficas, en esa época pues no lo eran tanto. Sin embargo, sí había, yo creo, mayor pudor con respecto a las mujeres. Las mujeres, las matronas, es decir, las mujeres romanas, ciudadanas romanas que estaban casadas, pues no podían asistir a determinados espectáculos y en general se mostraban en público pues de una manera bastante recatada, con velos incluso, cubriendo partes de la cabeza y del pelo, algo que tampoco nos debería sorprender, porque en España hasta hace muy pocos años las mujeres pues también llevaban muchas de ellas el pelo cubierto, o por ejemplo en las iglesias pues tenían que cubrirse, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente a lo mejor había una cierta relajación en cuanto al tema de lo que se consideraba pornográfico, ¿no? Pero también había un recato bastante pronunciado. Uh-huh. En cierto modo, se podría hablar de cierta normalidad o naturalidad a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza la imagen de las ruinas de algunas ciudades romanas que han llegado hasta nuestros días, como Pompeya, en donde podemos encontrar esas marcas dejadas en los dinteles o en el suelo de los lupanares, con esos falos enormes, esas representaciones en pinturas, etcétera, lo que da, como digo, en cierto modo una normalización, ¿no?, del sexo. Bueno, Nacho, he de decirte que esto ocurre también en nuestra sociedad. Estoy ahora mismo, bueno, pues en un pueblo de la provincia de Cuenca, y realmente vas a un bar o un servicio y también ves en las puertas, ves pintadas pues que podrían casi estar en latín, porque son exactamente iguales a las que, como dices tú, podemos encontrar no solo en los prostíbulos de Pompeya, sino incluso en casas, en paredes, etcétera. Por tanto, también en este sentido podemos considerar que la sociedad romana era bastante, bastante parecida a la nuestra. El sexo, lógicamente, es algo natural y, por tanto, también sus representaciones pues tienden a ser, de alguna manera, naturales. Lo que sí se protegía, es verdad, era a la mujer casada, tenía una mayor protección, incluso por parte de las leyes, de la que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, en ese sentido, la sociedad romana era más recatada que la nuestra. Ahora bien, la homosexualidad, por ejemplo, la bisexualidad, es decir, las prácticas sexuales con personas del mismo sexo, entre un ciudadano romano mayor y un ciudadano menor o un liberto, etcétera, pues estaban más consentidas y no estaban tan mal vistas como podrían estar hoy en día. Los emperadores romanos y el sexo es el libro publicado por Silex que Juan Luis Posadas en los últimos minutos nos ha acercado un poco para completar esas ideas que ya expusimos la semana pasada hablando de Calígula, todas esas orgías y, bueno, pues esas historias que Suetonio había vertido sobre él. Juan Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia. A ustedes. ¿Quieres participar en nuestro programa? Propón temas. Escríbenos a serhistoria@cadenaser.com. Y pide la historia que más te guste. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser. La figura de Carlos I el Magno ha pasado a la historia de la Edad Media como uno de los personajes más importantes, una de esas bases, uno de esos pilares que han construido de alguna forma la Europa que hoy vivimos. Nació en el año 742 y murió en el año 814, es decir, nos movemos en los siglos 8 y 9 de nuestra era. Aunque sí que es cierto que muchos libros de estos de antología del disparate, en donde encontramos referencias a la historia más curiosa, en algunas ocasiones hay gente que ha confundido a Carlomagno con el hijo de Alejandro Magno o el padre de Alejandro Magno, el rey macedonio, pero desde luego que nada tiene que ver. Fermín Miranda es profesor de Historia Medieval, profesor titular de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido a Ser Historia. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Quién fue realmente Carlos I el Magno, el rey de los francos? ¿Fue tan importante como he lanzado yo en la entradilla? Bueno, probablemente sí. Desde luego no era hijo de Alejandro Magno. Eso desde luego. No compartían apellido, compartían apelativo, pero evidentemente sí, probablemente Carlos Magno sea uno de los grandes constructores de la idea o de lo que fue Europa durante toda la Edad Media y probablemente también en la actualidad. Muchas de nuestras bases culturales todavía tienen que ver con las ideas de Carlos I, de Carlos Magno y de su círculo de intelectuales, que le ayudaron a construir su imperio. Él fue rey de los francos. ¿Dónde tendríamos que concretar físicamente a los francos? Bueno, los francos, en aquella época, en el momento en que Carlos se convierte en rey, a la muerte de su padre, ocupaban básicamente lo que actualmente es Francia, aproximadamente, no es exactamente así, pero más o menos, el espacio en torno al Rin y parte de lo que hoy es la zona más occidental de Alemania, en torno pues precisamente a la ciudad de Frankfurt, que toma su nombre de ellos, precisamente. Uh-huh. Eso sería más o menos el reino de los francos cuando Carlomagno adquiere el poder, claro, luego su imperio pues se extendió bastante más. De alguna forma lo que se hizo fue revivir la Roma imperial, es decir, lógicamente con unas fronteras mucho más escuetas, ¿no? Pero sí que es cierto que esa idea de un gran imperio, tal y como había vivido el continente europeo a comienzos de nuestra era con Carlomagno, pues parecía que daba de nuevo unos primeros pasos, ¿no? Sí, bueno, eso es fundamental para entender. Para Carlomagno, nosotros siempre hablamos de Carlomagno como emperador de los francos. Bueno, él se considera emperador de Roma. Se corona en Roma, le corona el Papa, en la famosa Navidad del año 800, pero lo que ha construido es el Imperio Romano en Occidente. El Imperio Romano seguía vivo en Oriente, estaban los bizantinos, pero Carlomagno, bueno, pues amparándose además en que en aquel momento en Bizancio reinaba una mujer que había depuesto y cegado a su hijo, la emperatriz Irene, pues él considera que él es el emperador legítimo. Consagrado por su defensa de la fe, él se convierte en emperador de Roma, y para él lo que se ha reconstruido es Roma, sobre una base territorial distinta, o en parte distinta, y probablemente más pequeña, porque no está Hispania y no está Britania, pero él, claro, él es el emperador de Roma, el sucesor pues de Constantino y de todos los grandes emperadores romanos, claro, y además así se siente, y así lo hacen sus intelectuales, que cuando escriben sus biografías, pues se dedican a copiar textos romanos, cambiando el nombre de Augusto, de Tiberio, de quien correspondiera, y poniendo Carlos en su lugar, ¿no? Para que la gente viera esa identificación. Él ha reinventado el Imperio Romano, por decirlo de alguna forma. Qué curioso. Lo que la renovación del imperio. Uh-huh. O sea, los autores clásicos lo que hacían era sustituir el nombre de antiguos emperadores y bueno, colocaban el nombre de Carlomagno, que en realidad era de alguna forma reconocer el valor y la valía de este nuevo emperador en Europa. Bueno, y también un imperio basado, como usted lo comentaba ahora en su intervención, basado también en unos ideales religiosos, ya que Carlomagno siempre tuvo muy de cerca el apoyo del papado de Roma, que eso también era muy importante. Claro, él tenía la forma de legitimarse, de que ser reconocido como rey y luego como emperador, es que el papa, la cabeza de la iglesia, le reconociera. Bueno, no podemos pensar en un papa como el actual. Los papas del siglo VIII, del siglo IX no tenían tanto poder dentro de la iglesia como el que puedan haber tenido en siglos posteriores, pero sí que es cierto que a quien el papa reconocía como rey legítimo tenía un prestigio indudable, y además, bueno, pues eso le suponía el apoyo de la iglesia de su reino, y esa alianza entre el papa y el emperador, entre la iglesia y el emperador es fundamental, y claro, se basa en que la religión en aquella época se sentía amenazada. Había alrededor, estaban los musulmanes, estaban los sajones, estaban los ávaros, luego llegarán los vikingos, y todo eso se consideraban como amenazas contra el cristianismo. Entonces, bueno, pues hacía falta una espada poderosa que defendiera a los cristianos de todos sus enemigos y que, por tanto, el emperador fuera, el papa reconociera al emperador como una especie de enviado militar de Dios, ¿no? Y así, de hecho, así lo cuentan las crónicas, es una especie de rey sacerdote, destinado por Dios para defender a los cristianos frente a los muchísimos enemigos que son todos enviados del demonio, claro. Y más allá de ese aspecto religioso, de ese aspecto político, la figura de Carlomagno también ha dejado en la historia un hondo calado cultural. Es decir, Renacimiento carolingio. Efectivamente, me ha leído casi el pensamiento, ¿no? El Renacimiento carolingio con algunas curiosidades que hoy quizá pasan totalmente desapercibidas, ¿no? Pero, por ejemplo, la tipografía de las letras que hoy utilizamos, la letra carolina, efectivamente, viene precisamente de Carlomagno. Claro, Carlomagno curiosamente, es algo que es no poco conocido de Carlomagno, pero que muchas veces no se dice cuando se habla de que la gente en la Edad Media era profundamente analfabeta y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, pues eso era cierto, porque la gente, su preocupación máxima era sobrevivir, pero él, en un momento determinado, incluso antes de ser emperador, él dictó una ley en la que exigía a las autoridades que estaban bajo su control, es decir, a los administradores de las provincias, etcétera, que educaran a todos los niños, incluso a los pobres. Era algo así como una especie de educación obligatoria, salvando muchas distancias porque son 1.300 años, ¿no? Que todo el mundo tenía que estudiar y todo el mundo tenía que aprender a leer y a escribir. Luego eso fracasó porque los agricultores lo que querían es que sus hijos les ayudaran a sembrar el campo y no a aprender a escribir. Pero para eso, por ejemplo, era fundamental que todo el mundo tuviera una letra que pudiera entender. Si alguien se toma la molestia de ver documentos anteriores a la época de Carlomagno, ve unas letras que hoy, bueno, pues los que nos dedicamos a ese tiempo, pues más o menos somos capaces de leer, pero son unas letras que recuerdan más al árabe que a otra cosa, ¿no? Entonces la letra carolina era una letra muy redondita, que era relativamente fácil de leer, y con eso lo que se pretendía es que todo el mundo, en todas partes, pudiera aprender a leer con una cierta fluidez, que los mensajes que mandaba el emperador y repartía por todo el imperio sus funcionarios se pudieran leer con una cierta facilidad. Entonces todos los códices que se escriben después, esos preciosos códices miniados, pues suelen escribirse en ese tipo de letra porque lo que se trata es de que los pudiera leer la mayor cantidad posible de gente, y de ahí vienen nuestras letras posteriores, ¿no? Es decir, los humanistas en el siglo XVI, cuando recrean su letra, que es la que conocemos hoy básicamente, lo hacen sobre todo inspirándose en esa letra carolina. Ellos dicen que es en la romana, pero no es cierto, es en la carolina, por ejemplo. Desde luego que el legado de Carlomagno, como decía, va mucho más allá de los aspectos religiosos y políticos, y si ahondamos un poco en el ambiente cultural de la época, encontraremos a un gran personaje, uno de los fundadores, sin lugar a dudas, de esa idea de Europa que ahora tan de moda está y en boca de tantos políticos. Fermín Miranda, profesor titular de Edad Media en la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por habernos acercado a esta figura tan importante del siglo IX. A vosotros. Fermín Agustí nos trae, como todas las semanas, su especial agenda polideportiva de la historia. Ahora que estamos en invierno y hace mucho frío, es muy buena ocasión para ir a ver museos. Por eso, en la agenda de hoy vamos a recomendar varios sitios a los que podemos ir. Comenzamos con el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, que ha realizado su primera gran ampliación de la exposición permanente con 56 nuevas piezas procedentes de las últimas excavaciones arqueológicas de la región. Todas las piezas se han encontrado en proyectos supervisados por la Dirección General del Patrimonio Histórico del Gobierno Regional. Enrique Baquedano, director del museo, nos cuenta la importancia de esta ampliación. Bueno, hacía 9 años que hemos inaugurado la exposición permanente del museo y pedía una pequeña remodelación, incorporando las últimas adquisiciones procedente de las muchas excavaciones arqueológicas que se hacen en la Comunidad de Madrid, y eso es lo que hemos hecho. Hemos incorporado en total 54 piezas nuevas y algunas son muy relevantes. Yo destacaría como cosa singular todas las que son fruto de los trabajos en el Llano de la Horca, en Santorcaz y Titulcia, que son dos yacimientos carpetanos muy importantes, yo creo que probablemente los más importantes de la región, pero no son menos relevantes todas las piezas nuevas que hemos incorporado de la cultura del vaso campaniforme, del mundo de la Edad del Bronce, de los yacimientos de Pinilla del Valle, y yo creo que en definitiva, sobre todo las unidades de la prehistoria madrileña quedan mucho más completas y van a ser mucho más comprensibles, más fácilmente comprensibles por nuestros visitantes. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presenta a través del Centro Nacional de Educación Ambiental, ubicado en Segovia, la exposición fotográfica Naturaleza Urbana, que realiza la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid y que se podrá visitar hasta el próximo 28 de febrero en su sede. La muestra se realiza a través de 30 fotografías tomadas por los socios de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, una asociación de carácter cultural y sin ánimo de lucro creada en el año 2005. Nos encontramos con escenas de diversas especies de fauna que siguen habitando en distintos puntos de las ciudades. Ya podemos ir a ver la exposición El espejo invertido en el Museo Guggenheim de Bilbao, donde nos vamos a encontrar con casi un centenar de obras de arte contemporáneo proveniente de 50 artistas de la talla de Antoni Tàpies, Marta Rosler o Michelangelo Pistoletto. Se trata de la selección inédita de piezas de las colecciones de la Fundación La Caixa y del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que exploran corrientes y movimientos que han supuesto un periodo de inflexión en el desarrollo de las artes visuales desde finales de los años 40 hasta la actualidad. El espejo invertido ofrecerá al visitante a lo largo de la tercera planta del museo un recorrido por 93 obras de 52 artistas que trabajan en diversos medios con una especial atención a la fotografía, el vídeo y la escultura de gran formato. Álvaro Rodríguez Fominaya es el comisario de la exposición. La exposición El espejo invertido reúne una selección que procede de las colecciones de la Fundación La Caixa y del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Se trata de un recorrido que no es lineal y que nos lleva desde finales de los años 40 hasta el momento actual y que muestra el desarrollo del arte contemporáneo durante estas décadas a través de una serie de momentos históricos concretos y de una selección de hitos históricos, de colectivos y movimientos. Se trata de una oportunidad única ya que es la puesta de largo de estas dos colecciones fuera de sus respectivas sedes y han elegido el Guggenheim Bilbao para mostrarse por primera vez. Nosotros terminamos una semana más, ya tenemos los ganadores del concurso de la semana pasada en el que sorteábamos 5 ejemplares de La tumba perdida de Nacho Ares. Los nombres los daremos la semana que viene aquí en la agenda de Ser Historia. No os olvidéis que como siempre en el Twitter de Ser Historia seguimos atentos a todos vuestros comentarios y si queréis ayudarnos a crear una gran agenda, ya sabéis que con el hashtag SHAgenda podéis hacerlo cuando queráis. Hasta la semana que viene. Al segundo centenario del descubrimiento de la ciudad de Petra hemos dedicado la primera parte de nuestro programa de hoy. Ya sabéis que podéis ver imágenes de esta ciudad y parte de los diarios de su descubridor, Ludwig Burckhardt, en nuestra página web cadenaser.com/ser-normal-historia y ahí también vais a encontrar todas las formas de contacto. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa con la ayuda de Alba Morales, María Belchi en la selección musical, Carlos Llanos ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares, os dejamos con los compañeros de los servicios informativos y luego aquí más cosas en la cadena SER. Hasta la próxima semana.